Son variadas sus canciones y su forma de tocar. Acelerar. Rápido, qué rápido, qué rápido, qué rápido y rápido hay que cantar. Rapidito, rapidito y ese ritmo acelerar. Fuerte, fuerte, todos tocan fuerte. Lento, lento, ay, qué lento. Ve que rapidito, todos con la polca, ese ritmo acelerar. Ve que rapidito, todos con la polca, ese ritmo acelerar.